parejas paseando por la playa mientras yo estoy solo. Me acompañan las olas que mueren sobre la arena, como muere nuestro amor. Hoy quisiera tenerte cerca. He vuelto otra vez a aquel lugar donde te encontré y hoy no estás. No sé dónde ir, ya nada es igual sin ti. Sus puertas cerró la discoteca, allí donde ayer nació el amor. Verano fugaz con triste final sin ti. Quisiera gritar cuánto te amé, quisiera llorar, no te encontré. Me siento morir, ya nada es igual sin ti. Ya sé que nada es perfecto, ni nada te puedo reprochar. Fue mi culpa confundir la realidad. Para mí era amor eterno y para ti un pasatiempo. Quisiera gritar cuánto te amé, quisiera llorar, no te encontré. Me siento morir, ya nada es igual sin ti. Qué triste vivir sabiendo que ninguna mujer me hará olvidar. Tu forma de amar, ya nada es igual sin ti.